Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Una frase como "la paz y la felicidad son un estado mental que eliges" suena muy bonita. Generalmente al escucharla suele quedarse solo como un dicho poco real, difícil de poner en práctica de manera permanente, aunque de vez en cuando intentemos practicarlo. A lo mejor te ha ocurrido lo que a mí: al despertarme diariamente hago conciencia del privilegio de estar viva y agradezco el día en términos generales, me siento en paz. Sin embargo, volteo a ver el reloj y me percato de que se me hace tarde. Las prisas del día comienzan. Entro al tráfico, el celular y los correos electrónicos comienzan a activarse con urgencia de ser respondidos. Llega el trabajo, las expectativas y la vida. Y así, entro en modo automático, me desconecto de mi centro y de mi intención inicial de mantener mis pensamientos bajo control. Cuando sucede lo anterior, nos cerramos también a la posibilidad de sentir esa paz y esa felicidad que inspira aquella frase bonita. Es entonces cuando la creencia de que la felicidad no existe o que es algo muy difícil de alcanzar secuestra la mente. Sí, la paz y la felicidad son un estado mental que eliges, solo y cuando, dentro del activismo cotidiano, te acuerdes de que ese privilegio está en ti, en tu mente. Olvidarlo equivale a tener $1,000,000 en el banco, no acordarte y además sentirte pobre. ¿A qué viene todo esto? A que en la vida uno puede leer 1,000 libros y filosofías sobre cómo ser mejor persona, pero es hasta que decides poner en práctica aquella teoría aprendida de memoria que te das cuenta del cambio radical que causa en tu vida. Con frecuencia esperamos que la paz y la tranquilidad, tan anhelada, nos llegue de afuera y la basamos en lo que los demás hagan o dejen de hacer, es decir, que cumplan nuestras expectativas. Ya Buda lo afirmaba: las expectativas son el origen del sufrimiento. Observa cómo, si tratas de contar todas tus expectativas, no acabarías. Desde que todos cumplan con su trabajo, que tu computadora funcione, que tu esposo o esposa se acuerde de tu aniversario, en fin. Las expectativas crean una imagen mental de cómo quieres que las cosas sean o sucedan. Esto está bien, siempre y cuando no te convenzas de que tu felicidad depende de que se cumplan. Cuando la expectativa se convierte en reclamo, es cuando sufres y, por supuesto, tus relaciones también sufren. Lo primero que hay que tener en mente es una de las leyes universales: la vida es individual. Cuando en verdad la comprendemos y la repetimos como mantra cada vez que queremos controlar a los demás, no solo de manera mecánica, sino en verdad convencidos, nuestra vida cambia. Convencida estoy de que el cielo y el infierno no son lugares físicos que encontraremos mañana en el otro mundo, sino estados mentales que disfrutamos o sufrimos hoy, aquí mismo, en el día a día, y que son nuestros pensamientos los que lo generan. Es un alivio entender que la vida es individual, que no puedes esperar ni lograr que otro cambie, mientras que sí puedes cambiar tus expectativas. Y entender que solo lo que pensamos es lo que nos afecta, que no importa lo que el otro diga o haga, y que no puedo cambiar a nadie, solo a mí mismo, es la diferencia. Comprender esa ley universal nos lleva a darnos cuenta de que esa frase bonita de la paz y la felicidad son un estado mental que eliges, en verdad es lo más cierto que hay. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.